Claudia Ávalo, ella es pampeana y tiene una historia para contar porque estuvo internada en Catriel, en Río Negro, y bueno, después fue derivada aquí a la provincia de La Pampa. Claudia, Pablo Cucharini y Lautaro Bentiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días a toda la audiencia. A ver, Claudia, contanos tu historia. Estuviste internada en Catriel. Bueno, vos sos pampeana, en realidad. A ver, empecemos por el principio. Sos pampeana, pero estabas en Catriel cuando te pasó esto que... Sí, mira, yo te cuento, yo soy comerciante, tengo locales en local en 25 de Mayo y locales en Catriel. Sí. Entonces, con el tema esto de los tanto protocolo de pasar de una provincia a la otra, me convino, digamos, quedarme en la parte de Río Negro. Por eso es que yo estaba en Río Negro. Sí, ¿y ahí qué te enfermaste de COVID? En realidad yo, bueno, sabiendo los síntomas, ¿no? Fui a la clínica. Tenía, la verdad, todos los síntomas, así que no me hisoparon nada, me dieron la medicación y me enviaron a la casa por el hecho de que ya el sistema de salud estaba bastante colapsado, entonces si no estabas muy grave te enviaban a la casa. Y ahí decís medicación, me llama la atención porque no se conoce que haya medicación para el COVID. ¿Qué te dieron? ¿Qué te recetaron? Me dieron una serie de medicaciones, entre ellos, bueno, vitaminas, antibióticos, paracetamol, Claro. ibuprofeno, bueno, una serie de medicación que fue lo que a mí me complicó en realidad por el hecho de que yo ya venía con medicación previa porque había tenido la desgracia de que me había picado una araña. Y también me habían dado medicación muy fuerte, entonces tenía ya, digamos, las defensas bajas, mi estómago. En su momento yo no me di cuenta de comentarles eso, ¿viste? De que Claro. yo ya venía tomando medicación fuerte y no cuidaron esa parte, la parte digestiva. Y fue lo que me complicó que al tercer día mi estómago no aceptaba más nada, o sea, corté los antibióticos y ahí empezó mi peregrinaje. Y Claudia, ahí intentaste ir a la clínica de vuelta, cuando está dando muy Exacto, descompensada. íbamos, claro, iba al hospital y estaba colapsado, no tenían el tiempo para atenderme, iba a la clínica y era igual. Y bueno, llegó el punto en que estaba tan mal que yo me quedé afuera de la clínica y dije, hasta que no me atiendan no me voy porque si me vuelvo a mi casa me muero. Esa era la realidad. Así estaba en esas condiciones. Hacía 3 días que no podía comer nada, no aceptaba ni el agua, estaba en una situación muy crítica. Cuando vos decís el sistema está colapsado en Catriel, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no hay camas? ¿Que está colmado de pacientes con En ese coronavirus? momento sí, en ese momento mientras, por ejemplo, que yo te digo que esperaba que me atiendan, por decirte, en minutos, 5 o 6 personas llegaban con todos los síntomas, por decir algo, ¿no? Imagínate que no hay sistema Sí. que abarque, o sea, acá Catriel es una ciudad medianamente chica, entonces la capacidad de los centros de salud también obviamente que están adecuados al nivel de población, ¿no? Claro, ¿y son varios fallecidos ya en Catriel desde que comenzó la Mira, pandemia? en Catriel en sí, yo cuando empecé con todo esto, por mi salud, digamos, yo soy muy sensible, ¿no? Estoy siempre pensando en los demás. Y por mi salud evité de informarme y demás. Ah. No supe más nada. Está bien. Hasta donde supe fue del chico ese de 34 años que falleció ahí previo a que yo ingresara a internación. Claudia, decís que esperabas ahí, no había cama para que te internen. Claro, no había cama, no. Me dejaron en una sala encerrada mientras hacían todo como para mi traslado, ¿no? Pero bueno, en ese momento cuando estábamos, que fue toda una tarde que estuve en esa habitación, justo sucedió que se libró una cama y me internaron. Ah, ahí. Porque la verdad que no podía estar un segundo más sin suero y estaba mal. Claro. O sea que se liberó una cama y pudiste, te pudieron internar. ¿Y ahí cuántos días estuviste en esa clínica? Estuve un día y medio hasta que, bueno, la obra social lograba de que conseguir todos los permisos, porque es tanto protocolo y demás con el tema de la ambulancia, que vino una ambulancia de Neuquén a hacerme el traslado. Ah, ¿y te trasladaron hacia? Santa Rosa. Ah, estuviste acá en Santa Rosa. El Hospital Lucio Mola. Ah, uh-huh. ¿Cómo fue la atención acá? Increíble, la verdad, desde que llegué hasta que salí, más allá del nivel profesional de los médicos, enfermeros, incluso valoro hasta el personal de limpieza. No, excepcional, un grupo humano increíble. Vos, el tiempo que estuviste internada en la local, en la provincia de Río Negro, ¿fue en una clínica privada donde vos estuviste? Es una clínica privada, sí. Uh-huh. ¿Y fue muy distinta la atención entre el sector público y el sector privado? En realidad, también tienen muy buen nivel de atención. Sucede que la mitad del personal, digamos, enfermería y médicos estaban o aislados o, claro, o ya con COVID, es lo que pasaba. Claro, afectó también el virus a trabajadores de la salud del lugar. Sí. Exactamente, incluso ahí estando yo internada en terapia en Santa Rosa, una chica que trabaja en la parte de terapia en la clínica, esta que te estoy hablando, estaba al lado de mi cama. Claudia, ¿ahora vos dónde estás? En este momento me vine para Catriel, a mi casa de Catriel. Uh-huh. Me iba a quedar en 25 de mayo, pero ha surgido de que, bueno, las cañerías hace tanto que no estoy, hace, ¿cuánto? 8 meses que claro, empezó todo esto, uh-huh, que no funcionaban bien, así que para más comodidad me vine acá. Y cuidándote también. Sí. Por recomendación del médico, yo tengo el alta, pero por recomendación del médico, que quedé muy débil, adelgacé mucho. Me dijo que por lo menos mínimo una semana que me reponga, digamos, como para salir a la calle. Se habla de las secuelas que por ahí deja el COVID a personas que lo padecieron. Más allá de esto que vos estás describiendo del bajo peso, ¿tenés alguna otra secuela, algo que te haya quedado? No sé si será relacionado. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ahora estoy hablando con vos por decirte algo y me empieza a salir sangre de la nariz, por uh-huh, decir. Uh-huh. Tengo llagas en toda la boca, en los labios, cosas así, pero puede ser por tanta medicación, no sé, la verdad. Sí, bien. ¿Tenés familia? Tengo 2 hijos. Mi hija vive en Catriel, que es la que me trae los alimentos. Todavía no quiero que ingrese, todavía no la puedo abrazar por temor, porque a mí no me hisoparon, lo consideraron mediante los análisis de sangre que ya está, pero yo tengo mi temor, no quiero que nadie pase lo que yo pasé. Bien, Claudia, nada, si querés agregar algo, decinos, si no, te agradecemos estos minutos y el testimonio en Kermés. Como para agregar, sí, el hecho de que todos tomemos conciencia que... Porque yo te digo, te soy sincera, era una incrédula, pensé que era todo espamento, por decirlo de alguna manera, y no, me tuvo al borde de la muerte, que tome conciencia la gente. Por ahí el joven ni se entera, porque tiene el virus y ni se entera, pero tiene todo un entorno familiar donde hay personas mayores, ni te cuento que ya vengan con algún tipo de enfermedad, Y la pasás mal. O sea, yo estando en terapia vi abuelos, abuelitas, que la pasaron muy mal. Gracias a Dios no vi el final de alguien, gracias a Dios, pero sí vi mucho sufrimiento. Claudia, ¿por qué decís que no creías en el coronavirus, en la pandemia? En realidad, sí, me tocó fuerte cuando falleció el chico de 34 años, que ahí es como que... te chocás contra una pared. O sea, el que liberó la cama en donde vos estuviste internada después. No sé exactamente si fue él, porque fallecieron creo como 3 personas en ese lapso. Uh-huh. Pero ahí vos decís, un chico que dentro de todo, según tengo conocimiento, era sano, y bueno, o sea, pues sí, no es cualquier cosa. Y más lo que yo pasé, ni te cuento. Bien, Claudia, muchísimas gracias por el testimonio. Te agradecemos, que tengas buen día. Más que nada, ¿sabés qué? Permitime agradecer a todos los médicos, enfermeros, toda la gente que realmente te tratan como si fuera de la familia, a pesar de que ellos saben que están en riesgo permanente estando cuidándote, ¿no? Y bueno, y en sí, en la población, ponerse en el lugar de esa gente que está arriesgando la vida a cada segundo, porque es así, yo estuve al borde de la muerte, te lo puedo decir, y arriesgando no solo su vida, sino todo su entorno familiar. O sea, pongámonos un poquito la mano en el corazón, que esto no es joda. Bien, Claudia, muchísimas gracias de vuelta. Gracias a ustedes y que tengan un hermoso día. Bueno, igualmente. Claudia Ávalo, testimonio en primera persona de las consecuencias de lo que se puede llegar a atravesar con esta pandemia que está afectando a todo el país. Lautaro recién quería comparar La Pampa con Río Negro. Bueno, hay algún dato ahí. Río Negro tiene casi 270 personas fallecidas. Uh-huh. Río Negro. Aquí en La Pampa hay 3 fallecidos, nada más. Y el colapso del sistema sanitario en algunas ciudades. Cuestión que acá, por lo menos, y crucemos los dedos, no llegue nunca. 8:44. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.